recibimos. Y yo les quiero decir algo. Yo defiendo a capa y espada, porque por unos no podemos pagar otros. Porque los cinco dedos de la mano no son iguales. Porque a todos no nos pueden meter en el mismo costal. Porque de alguna manera, quienes hemos hecho la tarea durante muchos años y lo hemos hecho responsablemente, no merecemos avergonzarnos de las acciones de otros. Que los que lo hacen le asuman la responsabilidad. Pero yo, que he sido una mujer honesta y que he trabajado con dedicación, no merezco ese tratamiento. Por eso defiendo a capa y espada mi nombre y mi dignidad. Voy a hacer un recorderis. Para quienes hoy por primera vez me conocen, porque sé que hay gente aquí que por primera vez me conoce, quiero que sepan que yo fui concejal por primera vez en este municipio de Soacha. Yo fui concejal, y aquí hay muchos de mis compañeros que en aquella oportunidad donde iniciamos esos consejos, aquí están hoy acompañándome. Y de alguna manera asumimos retos en este municipio. Yo fui secretaria de Educación en Soacha. Soy maestra, orgullosamente maestra. Licenciada en Idiomas de la Universidad Gran Colombia. Administradora pública con especialización en gerencia social. Tengo dos pasiones: mi pasión por la educación y mi pasión por lo social. Esa es mi gran pasión. Así es que luego fuimos a la Asamblea Departamental de Cundinamarca y estuvimos tres periodos en la Asamblea Departamental. ¿Y a dónde quiero llegar? Hace cuatro años intentamos ganar el escaño al Congreso. Trabajamos, y de antemano gracias a los que creyeron en ese proceso, gracias, pero no lo logramos. No lo alcanzamos, pero mire cómo es Dios. Dios a cada ser humano le tiene su propósito, le tiene su camino y le tiene su sitio y en el momento en que es. Cuando Él lo determinó, cuando Él lo decidió, yo asumí ser congresista de la República. Hoy estoy como representante a la Cámara por bendición de Dios. ¿Cuál es la invitación que yo les quiero hacer, soachunos? La invitación que yo les quiero hacer es a que el próximo 11 de marzo, hoy les aseguro, con lo que yo vi afuera, con lo que hay aquí adentro, hay más de 3.000 personas congregadas. Si 3.000 personas congregadas de las que estamos aquí, con sinceridad, de verdad, con honestidad, queriendo a Soacha, no lo hagan por Betty, yo soy momentánea, yo soy una circunstancia, hagámoslo por Soacha. Si hacemos la tarea, aquí, en este escenario, el 11 de marzo, masivamente deberían estar votando 20.000 personas en Soacha. Deberían. Pero los queremos es conquistar. Para algunos, Betty Zorro ha pasado varios años en distintos escenarios y no ha hecho nada y quiere volver al Congreso de la República y se especula fuera. Es muy fácil denigrar de las personas en las redes sociales. Es muy fácil denigrar del ser humano en una cafetería. Es muy fácil despellejar al ser humano en el corrillo. Es muy fácil. Pero nadie se imagina lo difícil que es asumir este reto. Nadie se lo imagina. Por el sacrificio, por la dedicación, por el compromiso, por los juegos políticos, por el escenario y por una sencilla razón, ¿saben por qué? Cundinamarca tiene 7 credenciales, 7. Nosotros tenemos derecho a 7 credenciales. 6 son de hombres y yo soy la única mujer que representa a las mujeres en el Congreso de la República en Cundinamarca. Y qué difícil es para las mujeres hacer política. Qué difícil es para las mujeres asumir el liderazgo, enfrentar una junta de acción comunal, liderar un proceso. Qué difícil es. Porque culturalmente nosotras las mujeres pareciera que solo sirviéramos para trapear, cocinar, cuidar hijos, cuidar marido. Pero somos y hemos demostrado a través de la historia que cuando a una mujer le entrega la responsabilidad, lo hace con compromiso, con amor, con dedicación, y los resultados siempre son más ejercicio con el ser humano. Eso es lo que le piden a la gente. Si la gente lo que quiere es oír qué ha hecho Betty Zorro, porque lo que quiere ver es pavimento, también hemos hecho pavimento. También hemos hecho pavimento, porque la gente lo mide a uno por las obras de infraestructura. Desafortunadamente a los políticos nos miden así. Y si ese es el escenario, permítanme 2 minutos para rendir un informe de cuentas. Hemos hecho una labor. Acompañamos en el ejercicio pasado a nuestro exalcalde, en el ejercicio de acompañarlo en varios proyectos, y por eso se hicieron realidad proyectos macro, porque proyectos de 1,000 millones para arriba no se consiguen en la gobernación de Cundinamarca, se consiguen en el gobierno nacional. Hemos acompañado a este alcalde y gracias al vicepresidente Vargas Lleras, 11,000 millones de pesos en saneamiento básico para la comuna 6. Ese fue un logro importante. Hoy estamos tramitando 2.500 millones de pesos para nuestro hospital de Soacha en dotación y en cambio de máquinas porque está obsoleto. Logramos, como yo me comprometí, a que los recursos de Transmilenio de segunda y tercera fase que habían quedado ahí en la esquina, hoy sean una realidad y podamos tener la segunda y la tercera fase de Transmilenio en el 2020. Yo me comprometí porque es una necesidad absoluta para Soacha. Me comprometí en que la plata para el censo poblacional de Soacha debería ser una realidad. Hoy nos están contando. Hoy nos están contando porque eso le va a servir a Soacha. Demostrar que somos más de 1,000,000 de habitantes. Generamos en la Comuna 3 acciones, y sé que aquí hay gente de la Comuna 3 que no me puede dejar mentir. Allá vamos a hacer unas vías, unos pavimentos, unas intradomiciliarias, gestión hecha por quien les habla. Sé que aquí me acompañan personas como Emelina, que puede dar fe del hermoso salón comunal que allí construimos, gestión de nosotros en el barrio El Dorado. Si eso es lo que quieren escuchar, yo rindo mi informe, porque esa es mi tarea. Esa es mi tarea. Hoy estamos peleando, porque en este momento tengo que darle las gracias al sector educativo privado, porque si no fuera por el sector educativo privado, nuestra educación hoy estaba en crisis. Gracias a ustedes. Gracias. Son ustedes los que han acogido a nuestros niños, producto, obviamente, de lo que el Estado no ha podido asumir, de la deuda que el Estado tiene con nosotros. Llevamos 4 años tratando de sacar 2 colegios y un CDI. Y qué cosa tan terrible. La parsimonia del Estado, las trabas, absolutamente todo, no hemos logrado el de Torrentes, el de Nueva Vida y el CDI. No lo hemos logrado y está ahí. Hoy tenemos una lucha con nuestros niños y con la educación. Yo les quiero decir algo. Ayúdenle a Soacha a que el próximo 11 de marzo legitimemos esta credencial. A los políticos no nos miden si somos 90, 60, 90. Lo decía yo en un escenario. Si me fuera a ir para un reinado de belleza, me había ido para el médico y para el cirujano. A que me preparara para el reinado de las cuchibarbis. Pero como no voy para un reinado de belleza, me he preparado es en tres cosas. Una, en que la gente tenga la tranquilidad que aquí hay una hoja de vida honesta, que no tiene un solo proceso de juzgamiento, de señalamiento, de corrupción, porque no lo tengo. No hay un solo proceso de investigación en mi vida pública y política de 25 años. Y eso me permite ofrecer una hoja de vida en la que ustedes puedan confiar y no se tengan por qué avergonzar. Segundo, porque me he preparado. Porque quienes me ven por televisión, los miércoles cuando peleo por Soacha, quienes me siguen en las redes, así como me ven chiquita, pero berraquita, con palabra, con los calzones bien puestos por este territorio. Nos hemos preparado psicológicamente, espiritualmente, porque nos movemos en un medio muy difícil, en un medio donde podemos de alguna manera caer. El ser humano es frágil y cae fácil. Nos hemos movido en aguas mansas y en aguas turbias, pero hay algo que le permite a uno tener clara la vida, es el norte para dónde quiere ir. Y el día que yo decida retirarme de este ejercicio, me quiero ir con la frente en alto, no me quiero ir porque me tenga que avergonzar. La segunda razón, la tercera razón, por el hecho de ser mujer. Por el hecho de ser mujer, yo quiero acudir a las mujeres, a ustedes mujeres, ustedes me eligen y les voy a decir por qué. Porque el primer voto fijo y además es el de ustedes. ¿Pero saben por qué? Porque ustedes tienen poder de convicción. Y por eso el día de las elecciones no se le vayan a agarrar con el marido, ni con los hijos, ni con el vecino. Porque no termina convenciéndolos. Las mujeres tienen un gran poder de convicción. Y hemos trabajado en tres temas para las mujeres. En ese tema de la defensa de los derechos de las mujeres. No más violencia contra ellas. No más feminicidios. No más mujeres avergonzadas porque les quitaron el rostro producto de un hombre dolido que les derramó ácido en sus rostros. Y más que un rostro, acabó con la vida de esa mujer. No más mujeres violentadas ni violadas, no más niñas agredidas. Esa es mi tarea y la tarea que trabajo todos los días en el Congreso de la República por nuestras mujeres. Nosotros tenemos que hacer un trabajo grande. Miren, a Soacha no la ven. El gobierno nacional tiene deuda con este municipio. El gobierno nacional escasamente aquí viene a buscar los votos, escasamente. Hoy tenemos 250 mil posibles votantes en Soacha y van a votar 100 mil, de aquí se llevan 100 mil votos, senadores y representantes de todo el territorio. Y yo sí me quiero parar y ojalá yo me pudiera parar con muchos de mis compañeros que de aquí se han llevado 1,000 votos, 1,500, 2,000 votos, que nos hayan regalado una palada de tierra, que nos hayan regalado un pavimento, que hayan pensado en nosotros. No pasa. Porque eso solo le duele al que es de aquí. Y van a venir. Y el espacio es para todo el mundo. ¿Y saben por qué? Porque yo también estoy buscando votos en otros municipios. Pero ¿saben cuál es la gran ventaja? En los otros municipios yo igual he podido ir, porque he ido a que voten por mí. Pero hoy votan por mí porque yo les he cumplido en lo que les he dicho que tengo que cumplir. Y por eso ustedes están viendo en las redes sociales que desde las 4 de la mañana me levanto, llego a las 6 de la mañana a los municipios, llego a abrir los municipios. A las 7 de la mañana tenemos el primer desayuno y estoy regresando a mi casa a las 12 y media. Pero tengo un reto, amigos y amigas, tengo un reto. Tenemos un reto, todos tenemos un reto. Si nosotros logramos colocar una importante votación en el municipio de Soacha, la vamos a hacer valer, porque nadie nos ha mirado con los ojos que nos tienen que mirar. A los políticos nos miden por los votos. Si yo saco en Soacha 6.000 votos, pues así me van a medir y así nos van a tratar, en esa misma medida. Pero si sacamos aquí una importante votación, vamos a exigir, y les voy a decir por qué. Estoy trabajando 48 horas porque tenemos un objetivo: ser la primera fuerza de cambio radical en Cundinamarca. Y quiero contar con ustedes, con cada uno de ustedes. Yo no podré resolverle el problema individual, no puedo. Es una mentira. Es una mentira y de antemano pido disculpas, yo no le puedo resolver a cada uno su problema. Pero sí puedo mostrar ante el país la gran problemática de nuestro territorio, de nuestra Soacha. Ese municipio, para poder soñar ser distinto, necesita una inversión de más de 2 billones de pesos. Eso no se consigue en la vuelta de la esquina. Eso lo tenemos que trabajar entre todos y entre todas. Convoco a la clase política, a la dirigencia, a los líderes, a las mujeres, a los hombres, a cada uno de ustedes, a que ese 11 de marzo Soacha refrende una importante votación y me ayuden ustedes, sola no puedo, a exigirle al gobierno nacional la deuda que tiene con este territorio. Si nosotros logramos obtener el resultado que hemos proyectado, el 12 de marzo, les voy a decir, Soacha se vuelve la niña bonita para quien quiera ser gobernador de Cundinamarca y para quien quiera ser presidente de la República. Y en ese instante, con el carácter, con la gallardía y con el amor que tengo por Soacha, tendré que decirles que claro, vamos a estar ahí, pero ¿cuáles son los compromisos reales con Soacha? Porque nos han tratado de quinta categoría, no nos han tratado de primera categoría. Y ahí llamo la atención en esto, amigos, que nos traigan carpitas, sillitas para los salones comunales, que nos den avanteles para comunicarnos, resuelve un problemita. Resuelve el problemita sencillo, pero el gran problema solo lo resolvemos si logramos aquí avanzar en una gran fuerza y en un gran poder político. No le tengamos miedo a eso. Yo le ruego a Dios, me dé sabiduría, me dé humildad, me dé inteligencia para no equivocarme. Me dé inteligencia para que en esa fuerza y en esa fortaleza que Dios me ha dado, podamos representar a Soacha. Lamento, con tristeza lo digo, lamento de quienes hacen la política hablando de los demás. A mí no me interesa hablar de los demás. Yo lo que quiero es que ustedes sepan que hay un compromiso con Colombia, porque tenemos que trabajar por esta Colombia. Lo he dicho en cada uno de los territorios. El campo de nuestro país está abandonado, está solo. No hay quien lo cultive. ¿Y saben qué va a pasar? Nosotros, en 10 años, no vamos a tener que comer. No vamos a tener aquí cómo alimentarnos. Porque el problema de seguridad alimentaria en este país cada día es más crítico. En el campo solo están los adultos mayores. La juventud no está. Y el campo está solo. Y tenemos que soñar un campo definitivamente avanzado en tecnología, en un escenario productivo. Nosotros no somos petroleros, nosotros somos agrícolas, somos un escenario lleno de turismo. Y ahí vamos a tener que trabajar muy duro. Y quiero trabajar muy fuerte en algo que yo quiero que me acompañen en eso, si Dios y el pueblo me permiten de nuevo llegar al Congreso de la República. Y es sencillamente en algo que yo considero. ¿Saben por qué yo les hice la presentación de mi familia? Porque para mí, esa es la gran fortaleza de la sociedad. Porque sin familia, esta sociedad va muy mal. Porque sin familia, tomamos la ruta equivocada. Y porque en ese escenario, allí convergen todos los sectores, miren. El adulto mayor está en la familia. El hombre está en la familia. La mujer está en la familia. El niño está en la familia. El adolescente está en la familia. ¿Qué requiere la familia? Una política de Estado que los pueda atender a todos. Unidos, una política de Estado. Yo lo tengo que decir con gran tristeza. Pero además no quiero molestar a nadie, solo quiero reflexiones. Los subsidios que le damos a la gente nos está generando gente incapaz de producir. La gente se cerró al escenario de producir. Está esperando es que le entreguen el subsidio, el mercado, el Sisbén, el pagarle el colegio al niño, la educación. Y todo se convirtió en subsidio y cerramos la mentalidad de la gente, la capacidad de producir. Estuve en Puerto Salgar. Ustedes saben, hay una subienda espectacular. Ellos dicen que hacía mucho tiempo no había la gran subienda de pescado que hay en este momento en Puerto Salgar. Y quieren que les diga cuál es la alegría de esa gente a la ribera, que hoy lo que recogieron durante la semana se lo están bebiendo, porque hay con qué tomar. Yo me pregunto, ¿cómo es que no han ahorrado para tener una casa, para mejorar sus condiciones de vida? Porque nuestra idiosincrasia, desafortunadamente, es vivir felices, folclor todo el tiempo. Amigos de Soacha, amigos de Cundinamarca, amigos del país. El centro de todo desarrollo en el país, en cualquier país, es la educación. Si no le apuntamos a fortalecer nuestra educación, a garantizarle a nuestros niños la educación, a garantizarle a nuestros adolescentes tener la oportunidad de pasar a los esquemas educativos de educación superior de manera directa, de tener espacios recreativos y deportivos, de pensar en el deporte como una opción, de pensar en la cultura como una opción, pues nuestros jóvenes están en una situación demasiado grave, muy complicado para ellos. Soacha merece que ya estemos pensando en un gran centro de alto rendimiento. ¿Saben cuánto vale ese proyecto? Más de 7.000 millones de pesos. Eso no nos los van a traer si nosotros no tenemos una voz cantante que permita mostrar a Soacha. Yo los quiero invitar de corazón a que Soacha no siga siendo la ovejita negra, Cuando yo pregunto por Soacha, la gente hace lo siguiente. Y yo les miro las caras porque me dicen, doctora, porque allá pasan cosas muy feas. Tenemos que hacer un frente común, todos y todas, por cambiar nuestra imagen, por mostrarle al país que aquí lo que hay es gente linda, que Soacha le abrió las puertas a todo Colombia, que los ha recibido con amor, con cariño. Hasta venezolanos hoy recibe este Soacha. Es increíble, aquí llega todo el mundo, pero nadie nos mira para devolvernos el sacrificio que Soacha está haciendo. Pero el dedo señalador siempre estará en los que gobiernan y en los que tratamos de hacer algo por este territorio. No más dormidos. Yo los quiero invitar hoy a salir de aquí con mucho empeño, a salir de aquí con mucho entusiasmo, de verdad comprometidos. No lo hagan por Betty Zorro, les pido ese gran favor. Yo soy circunstancial. Hagámoslo por Soacha. Demostrémosle a Colombia y a Cundinamarca que Soacha está viva. Siempre ponemos gobernador, siempre colocamos una excelente votación para presidentes. Y aquí solo las migajas, solo las carpas y los radios. Eso es lo único que nos saben traer en este municipio. De resto, las grandes obras se van para otro territorio. Y necesitamos tener nuestra acción aquí. Como yo sé que hay mucha gente afuera, sé que afuera me están escuchando. El mismo mensaje para ustedes. De verdad, el compromiso. Miren, la última semana de elecciones pasan cosas raras. Aparecen personajes con maleticas llenas de plata a comprarle los votos a la gente, el hambre a la gente, a 50 mil, a 20 mil, a prometerles el cielo y la tierra. Y la gente ese día termina tomando la decisión de votar por ese que le dio el billete y no vota por la que todos los días está aquí en Soacha, por la que ustedes saben que cuando me necesitan siempre me encuentran en mi oficina los días viernes. No he dejado ni me he ido de aquí, siempre estoy aquí. Y siempre he permanecido aquí, con poder o sin poder, porque yo soy de aquí y estoy aquí siempre. Tenemos un reto, amigos. Un reto nos vamos a llevar hoy. Y quiero que levanten la mano, pero con amor. Y tranquilo, el que no la quiera levantar, no va a pasar nada porque no los veo. Las luces no me dejan distinguir quién no levanta la mano. Pero quiero que nos vayamos con un compromiso todos. Todos, los que están aquí sentados como los que están aquí afuera. Vamos a comprometernos en esa meta, en que cada uno nos vamos a multiplicar el 11 de marzo. Nos vamos a multiplicar para que la votación en Soacha sea el 50% de la credencial de Cambio Radical 104. Si nosotros lo logramos, yo solo le pido a Dios que primero me dé salud, porque sin salud quedaría ahí. Que primero me dé salud, que segundo me dé mucha vehemencia, mucha fuerza. Que he invitado a todas las fuerzas políticas de este municipio a que nos unamos, a que pensemos como piensan los paisas y los costeños. Por eso los respetan, por eso la bancada es tan fuerte en el Congreso de la República, porque de alguna manera se hacen sentir. A que nos hagamos sentir en este territorio. Hoy vuelve y Soacha es el escenario de las noticias, la toma de la autopista sur, porque nos ha tocado las vías de hecho, pero existe el deber ciudadano el que nos invita a que a través de un voto podamos participar. Hay mucho desconsuelo, hay mucha indignación. Yo también la tengo porque formo parte de lo que ustedes hoy de alguna manera sienten indignación. Pero lo que no puede ser es que por castigar a unos, nos castiguen a los que hemos hecho la tarea con amor. Que nos castiguen a los que hemos hecho la tarea con dedicación. Muy bien, hay que castigar a los que no han hecho y a los que han de alguna manera avergonzado la profesión de la política. Esto es una profesión, es la profesión de servir. Y ahí de verdad, amigos de Soacha, además sé que no solo hay amigos de Soacha, a los de Mesitas del colegio que los vi por ahí, gracias por venir. Estos no me abandonan, me persiguen por todo lado, Anapoima, Tocaima, siempre están conmigo, Darío, gracias. Gracias a los amigos de Tocaima que sé que están por ahí, de verdad. Soñemos, soñemos. Necesitamos sacar 30.000 votos en Soacha. Aquí están los 30.000 votos. Es un reto. Los vamos a sacar. Vamos a sacar 30.000 votos en Soacha. Los convoco a eso. No los veo comprometidos. Siento que no lo quieren. Miren, yo sé que sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, queremos contar con ustedes, sí podemos, sí podemos, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Vamos a sacar esta Soacha linda y hermosa de lo que hoy nos tiene postrado el gobierno nacional. Vamos a mostrarla ya en el gobierno nacional como hasta ahora lo hemos hecho. Permítanme, mujeres, permítanme seguir siendo su representante. Permítanme, mujeres, contar con ustedes. Ustedes me van a elegir. Y a los hombres, levanten la mano a los hombres. Levanten la mano. Oiga, siempre son más escasos. Siempre son más escasos. A la comunidad LGTBI, que siempre me ha acompañado, mi respeto. Ellos siempre han estado ahí. Y de alguna manera, hombres, yo sé que ustedes tienen la mayor conciencia. Ustedes saben que cuando una mujer se compromete, lo hace con dedicación, lo hace con responsabilidad, lo hace con compromiso. Mil bendiciones para los hombres. Yo digo que yo amo profundamente a los hombres buenos, a los que respetan a las mujeres, a los que aman las mujeres, a los que reconocen que las mujeres son valiosas, a los que saben cuánto vale una mujer al lado, a los que tienen conciencia de que la mujer es la que da vida. A ese hombre, de verdad mi abrazo, de verdad mi consideración. Pero al hombre que maltrata a una mujer, al hombre que no tiene consideración con ellas, al hombre que de alguna manera no valora a una mujer, pídale perdón a Dios porque está maltratando a quien le regaló la vida y por quien está en este hermoso mundo. Como yo soy pedagoga, como yo soy maestra, quiero hacerles una recomendación para que ustedes también la hagan. A mí me correspondió Cambio Radical 104. Cambio Radical 104. Recuerden que el 104 lo tienen todos los partidos. El partido de la U, el partido liberal, el partido del Centro Democrático, el partido de las FARC. No vayan a votar por ahí, ¿no? Yo tengo un partido que es el de Cambio. Les quiero pedir el favor, apréndanse el logo de Cambio Radical. La CR al revés, los colores azul y rojo y blanco. El azul de los hinchas de Millonarios. Y el rojo de nosotros los hinchas de Santa Fe. Y el blanco de La Paz. 104, el 104, un número que marcará la historia. Es buscar el logo y marcar el 104. Luego haremos la pedagogía, luego haremos el trabajo pedagógico. Compromiso, primero con Dios, segundo con mi país, tercero con mi Cundinamarca, pero mi corazón y mi pasión por Soacha. Ustedes han visto varios temas que nosotros vamos a trabajar en el Congreso de la República. Luego en otro escenario, en otro momento, lo trabajaremos para que ustedes lo entiendan. No quiero cansarlos, porque además debo reconocer el amor con que ustedes el día de hoy me han acompañado. Gracias a cada uno de ustedes. Gracias a las mujeres. Un aplauso para ustedes, mujeres. Un aplauso para ustedes, hombres. Un aplauso para la comisión que hizo posible que esto fuera una realidad. A todos y cada uno de ellos, a los amigos del Partido Liberal, del Partido Conservador, de la U, del Centro Democrático, a todos y cada uno, de verdad, gracias por la compañía. Dios los bendiga y espero que Dios me permita no defraudarlos. No se vayan a ir.